todo el cariño. Gracias por seguir disfrutando de nuestra música. Hasta aquí presentamos en vivo esto que canta y baila y se llama La Banda 21.